Hola amigos, esto es Red Mix, soy Satoshi DJ del Café Vallarta. Vamos. Amor, no quise hacerte daño, amor. Amar